Estamos comunicados con Edgardo De Petri, del Frente Transversal. Edgardo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Buen día. Te saluda Quique de la Calle y Dani Kaminsik. ¿Cuál fue tu impresión, Edgardo, sobre el acto del otro día en Ferro, del día jueves pasado? Bueno, la verdad que aparte de la masividad del acto, que fue multitudinario, que muchos compañeros afuera, me parece que había un nuevo escenario, una militancia en el campo popular, en el pueblo, de mucha mística, ¿no? De ver que el gobierno viene recomponiéndose fuertemente y claramente después de la derrota electoral del 28 de junio, y que estamos deteniendo los intentos, digamos, más nefastos de los sectores opositores, que es tratar de que el gobierno, bueno, se debilite, de arrinconarlo el gobierno, incluso que el gobierno pueda caer en una posibilidad de renuncia anticipada. Todo eso se demostró ayer en el acto de Ferro y se demuestra. Nosotros lo sentimos mucho cuando pusimos las 600 mesas el sábado anterior al acto de Ferro. También vimos que la sociedad nos venía acompañando más, venía entendiendo más la política de la Presidenta, y me parece que lo de Ferro termina de coronar todo ese escenario nuevo que hay en el país. ¿Y cómo analizás lo de Ferro en vista de que el día anterior, el día miércoles, Néstor reasume en el PJ? ¿Cómo ves la construcción del espacio kirchnerista con Néstor presidente del PJ y también el día jueves apostando a espacios extra PJ? Bueno, yo creo que la construcción tiene decisiones en el presidente Kirchner, que es construir junto con el PJ y junto con la CGT, digamos, son dos instrumentos muy importantes que él considera fundamentales. A mí me parece que es una estrategia que tiene que ver con la gobernabilidad del país y con alguna definición de pisos electorales mínimos que el oficialismo tiene con estos dos instrumentos, pero no me parece que la discusión sea PJ sí, PJ no. En todo caso, quienes no estamos ahí, quienes no creemos que la CGT sea la representante o la única representación de los trabajadores, sino que existen otras como la CTA, quienes creemos que no solamente el Partido Justicialista, sino que el concepto del peronismo, el movimiento nacional, es mucho más amplio, y hay organizaciones sociales, partidos populares que acompañan y que están construyendo también el Frente para la Victoria, y en el marco del Frente para la Victoria me parece que yo por lo menos no lo veo como contradictorio. Porque por otra parte, Kirchner, presidente del PJ, es de lo que queda del PJ, convengamos, ¿no? Porque hubo una gran parte del PJ que ya fugó a otros lados y que está construyendo alternativas de electorales y de poder diferentes a donde Kirchner quiere llevar el partido, digamos, ¿no? O sea, Suárez, Felipe Solá, de Narváez, el propio Macri que quiere hacer un neoperonismo, el menemismo, los gordos de la CGT, la 62 con Jerónimo Momo Venega, digamos, muchos intendentes del conurbano, que algunos están mirando si fugan hacia otras expresiones. Me parece que no hay que quedarse en una mirada tan solo digamos, o muy parcial de la cuestión, sino hay que profundizar un poco más las representaciones que están en crisis, y bueno, una de esas partes del PJ y de la CGT está con nosotros y nos acompaña, yo no tengo duda de eso. Edgardo, se ha dado una discusión en las últimas semanas en torno a la centroizquierda y cómo están actuando y cómo analizan el kirchnerismo. ¿Cuál es tu opinión sobre Proyecto Sur y Libres del Sur? Bueno, yo creo que ellos tienen una opción de electoral, que Pino es su referente principal. Lamentablemente han optado por una actitud antikirchnerista. Me parece que ellos se ubican en el antikirchnerismo y en ese camino saben que tienen prensa, porque los multimedios de comunicación le dan mucho lugar, porque son funcionales a la estrategia de desgaste del gobierno, donde el grupo Clarín es centralmente la punta principal de la campaña de desprestigio, de desgaste y de debilitamiento del gobierno. Entonces, el discurso antikirchnerista de Pino Solana y todos los que siguen a Pino Solana le viene fenómeno a los multimedios, y de alguna manera expresan y multiplican sus propuestas y sus voces y sus candidatos que pueden expresar, digamos, una parte del electorado. No, me parece que la disputa sea con la centroizquierda, me parece que la disputa central es contra la derecha en este país. O sea, aquí el gobierno está tratando de ser debilitado, y para que cambie su política económica, los grupos económicos, los sectores más concentrados de la economía, son los verdaderos enemigos a enfrentar, a quienes hay que claramente discutirle el proyecto, discutirle el modelo. El poder económico quiere la devaluación de la moneda nacional. Nosotros no estamos dispuestos a devaluar la moneda. Quiere que le rebajemos la soja a los sojeros, a los exportadores, no lo vamos a hacer. Quiere que los trabajadores, tanto la CGT como la CTA, no discutamos más salarios. O sea, ellos plantean un congelamiento salarial. Han planteado que el Estado deje de invertir en la cuestión social, o sea, es decir, bajen el gasto público, es decirnos, que no haya asignación por hijo, que no haya cloaca, que no haya vivienda, que no haya piso básico para los docentes en los salarios de la educación, que no haya aumento para los jubilados. Me parece que en esa idea de enfriar la economía, ellos plantean que todos esos recursos, en vez de ir al pueblo argentino, vayan a que las empresas tengan mayor nivel de rentabilidad. Y por supuesto que nos plantearon que no hay que hay que volver a restituir relaciones con los Estados Unidos y abandonar las que ya hemos construido con Chávez, con Evo Morales, con Lula. Me parece que esos son el enemigo principal, y es lo que más posibilidades tiene de enfrentarnos en términos electorales. En todo caso, también en la centroizquierda hay otras miradas. Ahí está Zapatera, está Heller, ahí está el socialismo, que me parece que está en discusión. Y bueno, no, el Pino le se ha calzado el traje de antikirchnerista, que le viene bien. Es una cuestión de oportunidad, me parece, porque él ve que hay una oportunidad de algún porcentaje de voto por izquierda, y en eso, bueno, será el Ominami, Pino Solana será el Ominami de Chile, ¿no? Podrá tener ese lugar de sacar un porcentaje de votos que le reste a la Concertación para que la derecha pueda ganar en la elección en Argentina. Yo no creo que sea otro el rol que tiene Pino hoy. Entonces hay que trabajar para evitar esa fuga de votos hacia los sectores que nos cuestionan a la izquierda nuestra, y construir más que el PJ un amplio movimiento nacional, popular, que ponga en discusión el modelo de país y el modelo de sociedad. Creo que en eso hoy estamos ganándole la pulsera a los grupos económicos. Edgardo, te sé que tu tiempo es valioso, te pido una última reflexión. José Cornejo te habla. Edgardo, lo que he visto muchos compañeros que tienen tradiciones militantes, incluso similares a nosotros, por caso de Emilio Pérsico, que estuvo charlando con nosotros el programa pasado, como cierta indulgencia sobre las fracciones de centro-izquierda que hoy son antikirchneristas, por caso Libre del Sur, eventualmente Pino Solanas, una cierta lectura de comprensión, y después casi una identificación de las estructuras tradicionales del Partido Justicialista como el enemigo. Que mal, hoy, digo, yo creo que son parte de parte, y en clave electoral hasta diría bastante importante, del kirchnerismo. ¿Te parece que pasa esto? ¿Te parece que hay como cierta indulgencia hacia los sectores de centro-izquierda a pesar de que juegan en contra del kirchnerismo? Digo, porque me parece que es una discusión que la he visto se te da en algún momento, entonces me parece que quería escuchar tu opinión al respecto. No, lo que pasa es que en mi caso, no sé qué opinan los demás, en mi caso yo no puedo poner en el mismo lugar a Pino Solanas que a Francisco de Narváez, entonces sería un error. Pero por ejemplo, y la mejor forma de criticar a esos compañeros, digamos, poner distancia a esos compañeros, haciendo otra cosa, digamos, ¿no? Construir lo que nosotros sentimos y pensamos, y le ponemos el cuerpo, de decir que este proyecto de Néstor y Cristina Kirchner es el proyecto que no vino a restituir la gobernabilidad de los grupos económicos en Argentina, sino que vino a representar los intereses del pueblo, de la nación. y que trata de lograr la felicidad del pueblo. Desde ahí hay que poner todo el esfuerzo en construir una fuerza política que incorpore no solamente a sectores del peronismo, de la CGT, de la CTA, de los movimientos sociales, de la izquierda, de la centroizquierda. Me parece que hay que abrirse a una discusión de la construcción de nuestro propio espacio de poder. Y en eso me diferencio con Pino Salana, y más allá de la bronca que me puede dar a veces sentir que esos compañeros hoy que deberían estar acompañando este proceso, o por lo menos no hacer funcionar a la derecha, es una cuestión política, ideológica, que uno tiene que resolver en función de crecer uno y sus compañeros y su espacio político, y dirimir ahí la representación. Ricardo, me parece que hoy el enemigo, insisto, es la derecha. Quien quiere la destitución de Cristina es Chismo, Gibó, Pérez Compani, Ferrosol, la Banca Acreedora, son todos los grupos concentrados, el grupo Clarín. Me parece que quienes quieren este proceso son esos, tienen el poder para hacerlo, y en todo caso esperemos que en los momentos de mayor discusión, donde cuando se polarice mucho más la disputa con estos grupos económicos, estos sectores de restricción sean funcionales. Lozano votó a favor de la resolución, a favor de las patronales ojeras cuando fue la confrontación con el campo, con los sectores exportadores, pero después nos acompañó en leyes importantes, ¿no? Nos acompañó en el FJP, nos acompañó en la Aerolínea Argentina, y nos acompañó en la Ley de Medios. Y eso no es ser indulgente, eso es conocer que también en ellos hay aciertos y errores, y en todo caso tendremos que dirimir nuestras ideas y nuestras identidades y nuestros proyectos con el voto de nuestra población. Pero, Ricardo, a riesgo de parecer insistente, y no es mi intención molestarte, pero digo, entre Pino Solanas, que hizo una presentación penal contra la presidenta que lo denunció, o eventualmente Lozano, que está por lo menos conforme al grupo A, o lo conformó con toda la oposición, con el mismo de Narváez, el 10 de diciembre, el 11, y por ejemplo, está claro que de Narváez es el enemigo, pero por ejemplo Mario Ishii y José Paz, donde el kirchnerismo sacó alrededor del 60% de los votos. ¿Con cuál construirías política vos, si tuvieras que elegir? No, yo no estoy ni con Pino Solanas ni con Mario Ishii. No hay por qué optar en una... Por supuesto que estoy en contra, ahí incluso... No Pino Solanas, fue la Victoria Donda la que hizo la denuncia penal, ¿no? A la presidenta que también la puso en las listas como diputada nacional, y que estuvo al otro día recuperando junto con abuelas el nieto 101. Entonces, pero bueno, son las contradicciones también del campo popular. Yo no, por lo menos, creo que estos grupos, si hay una sonada destituyente en la Argentina, y si hay golpe, y si hay expresiones de represión, a mí me parece que nos van a acompañar muchos más que los que estamos en el kirchnerismo, muchos más. Incluso nos van a acompañar algunos sectores que están en el radicalismo, o algunos sectores que están en otros sectores de izquierda, o sectores intelectuales que no son kirchneristas y que, sin embargo, acompañan ante escenarios de crisis institucional. Me parece que no hay que optar decir estoy con ellos, estoy con Pino, porque no es así, no es ese el escenario que aparece en el debate sobre la representación del pueblo. Creo que hay que estar así con el gobierno, por eso yo estoy con el gobierno, estoy con Cristina, y hay que apuntalar las decisiones de política pública, la presidenta de la nación, que sigan combatiendo la desocupación, la pobreza y la exclusión. Y hay que enfrentar a los sectores de poder que, a través ahora de la inflación, el aumento de los precios, quieren, ¿no?, disputarnos la rentabilidad del modelo. Bueno, es nuestra responsabilidad tratar de unificar la mayor cantidad de fuerzas políticas, sociales y culturales de la Argentina como para avanzar en nuestro proyecto. Yo lamento, insisto, te lo dije, lamento la posición que tiene Pino Solanas, porque hoy para mí es funcional a el multimedio del grupo Clarín, y desde ahí es funcional al modelo económico que quiere imponer el ajuste en la Argentina, y que quiere volver a la lógica neoliberal de los 90. Bueno, en términos de política, yo no juzgo en términos personales, en términos de política está parado en ese lugar, y creo que él, si ese grupo sigue insistiendo con una candidatura presidencial a la izquierda de Néstor Kirchner o de Cristina, Kirchner, va a ser el Ominami, va a ser en Argentina el Ominami de Chile, digamos, ¿no? Va a restarnos votos desde este espacio para garantizar el triunfo de Néstor en primera vuelta. Bueno, esta es mi definición. Después de ahí, las cosas no hay que sostenerlas solamente con análisis político o con palabras. Las cosas hay que sostenerlas con el cuerpo, militando, construyendo. Por eso también estamos con nosotros y por eso estuvimos antes con las mesas. Ahora ayer estuvimos en Fuerte Apache discutiendo con los compañeros, después fuimos a San Martín, hoy a la mañana estoy en Lanús. Digamos, después las cosas no son análisis político, sino las cosas son construcciones de la fuerza que seriamente discute la representación del pueblo argentino. Porque a veces se hace política con poderes prestados o con poderes de otro. Hay que hacer política con el propio poder que uno tiene. Entonces, en ese me diferencio con Pino. Solanas, por supuesto, no soy de acuerdo en las definiciones que tiene, y creo que está llamado a que reflexione y cambiar esa lógica que lo pone en un lugar donde históricamente, por lo menos su fuerza y sus votantes, sus compañeros que lo acompañan, nunca estuvo, que es funcional a la derecha. Edgardo De Petri, te agradecemos mucho la comunicación y tu visión sobre todos los temas. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Era Edgardo De Petri del Frente Transversal, también de la CTA, ¿verdad? Frente Transversal es parte de la CTA. La CTA atraviesa desde Kirchner para acá un proceso muy complicado, discusión interna. Luis de Lía también es parte de CTA originariamente, la parte de la construcción territorial, la parte piquetera de CTA. Y bueno, son parte de los sectores que han quedado más cerca de este lado. El Tano de Genaro ha quedado con Pino Solanas. En términos concretos y fácticos hoy es un adversario. Y un personaje como Yasky en el medio, más cerca que lejos, sí. Es la sensación. CTA, la verdad que es un entramado que expresa las contradicciones de la clase media argentina, de su clase media más progresista, más... Y las históricas contradicciones de la izquierda argentina también, ¿no? De la izquierda clásica, digo. Que es clase media. Entonces, digo, me parece que ahí también era la pregunta por lo cual tratábamos de, con mucho respeto, arrinconarlo de Petri. Es bueno... Pino Solanas para vos es un compañero, pero denuncia a la presidenta. Ishii tendrá muchos problemas, pero va a fondo con este proceso. Digo, es mucho más fácil si uno dice Pino de Narváez, pero en términos fácticos y electorales y de poder político hoy, están en la misma vereda, sí. y conforman concretamente el mismo grupo. No lo digo yo, lo dice Pino Solanas. En el Parlamento tienen la misma estrategia. Claro.